a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Vamos a recibir a Plinio desde San Pablo, desde Campiñas, que no lo tuvimos el jueves pasado porque hablamos antes, hablamos el martes, si no me equivoco, ¿no? Para tener una evaluación más temprano de lo que dejó la primera vuelta de las elecciones. Plinio, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario. No, y le voy a contar qué pasaba a Plinio, que me estaba escribiendo él. Ustedes saben que la comunicación con Plinio es vía Zoom, o sea que lo vemos en imagen también, y él me estaba viendo y me estaba avisando que estaba ya en pantalla, y yo estaba concentrado mirando las redes sociales, Plinio, que siguen aquí las movilizaciones estudiantiles y de docentes por una reforma educativa, y se está difundiendo en este momento una discusión que hay en los estudiantes de paso se lo contamos a la audiencia, de formación docente, de profesores, han ocupado el organismo central de la educación, el que se llama CODICEN, Consejo Directivo Central, y están discutiendo con las autoridades del Ministerio del Interior, con un director que se llama de Convivencia Ciudadana, y la policía no quieren recibir el acta de desalojo, y hay un poco de tensión ahí porque la policía les está diciendo que en 15 minutos los va a desalojar. Entonces estábamos mirando un poco esa situación, esperemos que no haya ningún problema de que haya que lamentar del accionar policial. Por ahora se han hecho muchas ocupaciones, muchas tomas de centros educativos y no ha habido problemas, pero bueno, ya se ha extendido bastante todo esto. Pero vamos a Brasil, Plinio, a hacer Hernán, sí. Hernán, si me permite un solo comentario, una sugerencia a la policía uruguaya. Sí. Si en 15 minutos aceptan las reivindicaciones de los estudiantes, claro, esto todo termina muy bien y no hay que hacer violencia de manera alguna. Claro, claro. Además, te imaginás, Plinio, que vos has sido docente. ¿Estás ejerciendo la docencia actualmente? Estoy jubilado, pero todavía sigo trabajando más que antes, pero bien, por bien. Todo lado. Porque está planteado acá, como vos sabés, como trasciende para todas nuestras regiones, además de los problemas de siempre de presupuesto, ¿verdad?, que tienen todos nuestros países en materia de educación, un nuevo intento de reforma de la educación, que a este gobierno le llama transformación educativa, que pretende, bueno, sacar disciplinas, establecer más el concepto de competencia, de formar a los jóvenes en la competencia, aquello de educar para el mercado, ¿no? De simplificar las carreras o de modificar la estructura de enseñanza para hacerla más, supuestamente más ágil y que motive a los jóvenes para estudiar de acuerdo al empleo que quiere tener, toda esa fórmula que vos conocés también, Plinio. Sin duda alguna, el modelo es el mismo, es elaborado por el Banco Mundial en Washington y tiene como objetivo básico subordinar la educación a las exigencias del capital. Todo lo contrario de lo que debemos hacer. Uruguay tiene, en el contexto latinoamericano, una de las mejores, si no la mejor, formación educacional, ¿no? Tiene una larga tradición de formación en todos los niveles. Y es fundamental que esto se mantenga, y solo se mantendrá por la lucha. O sea que los estudiantes están mandatados por la historia a permanecer en el recinto y a luchar por la educación suya, de sus hijos y de todos los uruguayos. Así es, Plinio, un tema que va a dar para mucho y que va a seguir. Bueno, y otra que te quiero comentar como previo, digamos, del análisis que quieras desarrollar, un golpazo que recibí hoy temprano y lo comentábamos al aire, que un cantante que hemos querido mucho, que crecimos escuchándolo a la salida de la dictadura, que es Raimundo Fagner, ¿no? Y que leímos declaraciones de que ha votado a Bolsonaro y que está pensando en volver a votarlo. ¿Ubicás a Raimundo Fagner, por supuesto? Sí, claro. También quedo muy sorpreso, es un hombre de Ceará, del Nordeste. En Nordeste Lula tiene mucha fuerza y no sé decir exactamente cuál es por qué hizo eso, ¿no? Pero la verdad es que en el medio artístico, principalmente en el medio de gran calidad, Lula tiene básicamente casi 100% de los votos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, es lamentable que tenga hecho esta declaración, lo lamento mucho y espero que no resulte en voto alguno. Bueno, acá estamos. Ahí está mi compañera Ángeles. Incorporando a Ángeles en pantalla. Bueno, Plinio, por supuesto que ahora está todo focalizado entre Lula y Bolsonaro, pero estábamos también, algo de esto comentamos en los primeros resultados, ¿no? Pero se ratifica la composición del Congreso, se puede decir, en control de la derecha más más rabiosa, y el Senado también con mayoría absoluta, eso ya se puede ratificar, ¿no? Mira, sí, no, con calma, ¿no? Yo no sé si la derecha dura tiene mayoría en el Senado, pero el resultado general es todo se desloca un poco a la derecha. Dentro de la derecha se fortalece la extrema derecha, la gente de Bolsonaro. Ellos tienen más o menos un cuarto de los parlamentarios, de manera genérica, ¿no? A la izquierda de manera amplia, la izquierda del orden, tiene más o menos un cuarto también, con un avance significativo del PT, de los parlamentarios del PT. Y en la mitad de estos 50% son lo que no, de manera general, es lo que nosotros llamamos de gran centro, centrón, ¿no? Que son los políticos profesionales y fisiológicos, que en realidad van a servir a cualquier señor y van a cambiar y votar al señor si la presión de la burguesía es muy fuerte. Ahora, la por novedad, los números, Plinio, digamos, ¿la derecha tiene los votos suficientes sin necesitar al Centrão, digamos, a ese sector para bloquear iniciativas? No. No. Claro que si Bolsonaro es elegido, este Centrão se va a alinear con Bolsonaro. Entonces ellos van a tener una facilidad de tener los 2/3 necesarios para cambiar todavía más la Constitución. Pero si gana Lula, este bloque de gente se desloca y se fracciona un poquito, bastante. Entonces, en este caso, no es imposible que Lula, con muchas concesiones, tengan una cierta estabilidad parlamentaria para gobernar. Sí, estaba como dato llamativo, veíamos que el diputado más joven, que tiene 26 años, es el diputado más votado y es bolsonarista precisamente, con un perfil religioso y todo esto. No tengo el nombre aquí a mano, pero todo un símbolo también, Plinio. Mira, Hernán, lo que estamos asistiendo es una derrocada de la democracia liberal, ¿no? Y este sistema de personalidades famosos, este tipo que de gente que entra en la política, ellos tienen muchos votos, aunque nadie sepa muy bien lo que piensan, y yo creo que ni ellos mismos sepan exactamente lo que piensan. Entonces, hay varios fenómenos de este tipo, o sea, gente que tiene mucha visibilidad, tuvieron mucha plata para hacer la campaña. La campaña es muy confusa, la gente no entiende mucho lo que se pasa, no tiene acceso a los debates, y entonces buscan una persona de gran visibilidad con la cual se identifican. Pero esto se da porque el debate público acabó con los metadados, y la política de fake news eliminó el debate público. Entonces, este es apenas la punta del iceberg de una gran crisis de la democracia liberal, que aquí en Brasil, como ya estamos acompañando hace años ahora en Radio Centenario, se manifiesta de una manera muy, muy bruta. Sí, este joven diputado, leíamos, tiene millones de seguidores en las redes, ¿no? Se maneja mucho a través de las redes. Pero lo que pasó en las elecciones pasadas, también tuvimos varios fenómenos de este tipo. Por ejemplo, un tipo que es un actor de pornografía, ¿no?, de cine porno, que entonces tiene una votación así estrondosa, muy fuerte, pero 4 años después no se elige, porque ya es otra onda. Claro. Entonces, este señor que fue elegido, que yo no conozco, parece que es de Minas Gerais, yo creo. Pero hay que ver si tiene capacidad política, porque una cosa es elegirse en una onda, en una ola, otra cosa es, de hecho, hacer la práctica de la política. Claro. Y por otro lado, respecto a ese fortalecimiento de la derecha, veíamos también que uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está desarrollando un proyecto y está impulsando el de unir la derecha a nivel internacional, a nivel regional, ¿no? Todo un desafío sobre el que hay que también poner atención, Plinio. Sin duda alguna. Eduardo Bolsonaro está, digamos, afiliado a la que yo voy a llamar a la internacional de la ultraderecha, que es orquestada por aquel Steve Bannon, el americano Steve Bannon. Entonces, él hace estos intentos, pero la realidad es que es un señor muy descalificado, con muy pocas capacidades de trabajo. Entonces, hace más propaganda de esto que la articulación concreta, ¿no? Pero sí, él está en esto. Hubo un momento en que quiso ser embajador de Brasil en Estados Unidos, pero no le resultó porque ni la derecha le dio esta oportunidad, porque es un tipo muy, muy primitivo, ¿no? Muy primitivo, así como el padre, ¿no? Bueno, otro orden de cosas, una cosa que siempre te hace enojar cuando nosotros decimos que acá las páginas especializadas, no acá, no acá, en todo el mundo, dicen que la economía de Brasil permanentemente están diciendo que lo mejoró. Tenía anotado. Sí. Ahora dicen, bajaron los precios de los alimentos. Dice que le da un respiro a Bolsonaro, esto justo en este momento, cuando viene la segunda vuelta. Pero a mí lo que más me llama la atención es que sigan trabajando, el actual gobierno sigue trabajando en temas de la economía como si tuviera por delante unos cuantos años más, ¿no? Por ejemplo, Guedes, el ministro de Economía, trabajando sobre el ingreso de Brasil a la OCDE y haciendo planteando todo un panorama que dice que si se termina este proceso de adhesión de Brasil a la OCDE, Brasil va a ser el único país que va a estar al mismo tiempo en la OCDE, en el G20, en los BRICS, y que con eso, quién sabe, pueda llegar a estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sé, es un relato impresionante. Sí, en realidad Brasil está en todos los foros y no tiene influencia en ninguno de ellos, ¿no? Es pura figuración, y entonces esto es mucha propaganda, ¿no? La verdad es que Bolsonaro está haciendo una campaña para desviar la atención del pueblo de los problemas reales, entre los cuales la hambre, ¿no? y el desempleo, la baja salarial, ¿no? Entonces, él hace toda una fantasía, hace parte de esta fantasía decir que la economía brasileña va bien. Sí. No, yo lo encuentro, digamos, yo me río un poquito de esto, porque no es posible que el mundo entero se esté hundiendo y Brasil del nada salga en un gran milagro. Es una tontería de tamaña magnitud que es difícil creer. Es verdad que Bolsonaro hizo un conjunto de medidas de cortísimo plazo, de carácter electoral, que mete mucha plata en la mano de la gente pobre y que esto le da un aire, un respiro, le da un sí. impulso a la economía. Entonces, es verdad que este año se va a crecer aquí en Brasil más o menos 3%, lo que no es gran cosa, pero es mucho más del 1% que se imaginaba al comienzo del año. Esto sí es verdad. Es verdad también que la inflación cayó de manera conyuntural por algunos meses por una serie de medidas de exención fiscal que disminuye el precio de la bencina. Pero la inflación de alimentos continúa fuertísima, ¿no? Mucho por arriba del nivel de la inflación oficial. Entonces, ¿no han bajado los precios de los alimentos entonces, Plinio? Mira, yo vi el dato hace unas 2 semanas y la inflación de alimentos corre por bien arriba de la inflación general, porque esta general cayó básicamente porque Bolsonaro sacó la tarifa de energía y sobre la bencina y el petróleo, ¿no? Entonces, esto es lo que explica que haya caído un poquito. Pero para que quede claro, ayer Bolsonaro, Guedes, da una declaración en la reunión anual del FMI diciendo que el FMI dice muchas tonterías sobre Brasil, porque el FMI dice que la economía brasileña va mal, lo que es verdad. Entonces, él cree que no, que la economía brasileña va bien. Pero, Ángeles, en pocas palabras, pura propaganda sí, sí. De vísperas de elecciones. Sí, Guedes llegó a decir al FMI, criticar al FMI, porque dice que no detectó los avances de la inflación, que tendría que haberle avisado a Brasil que venía la inflación más alta. Sí. Queda muy ridículo. Todo, la realidad, como ya discutimos aquí, es que la situación de la economía brasileña es de una crisis estructural. La economía está estagnada, así como la economía latinoamericana, ¿no? Es un cuadro muy, muy parecido. La situación no es nada buena. Bien, Plinio, lo que va de lo que respecta a la campaña, no hubo mayores sorpresas en el sentido de que Ciro Gómez finalmente no adhirió a votar a Lula, y la que quien resultó tercera, la candidata del MDB, a título personal, ¿no? Declaró, ahí no hubo acuerdo como partido para, incluso hubo problemas internos para al declarar que iba a apoyar a Lula. Sí, Simone Tebet es candidata por el PSDB y por el MDB. Estos dos partidos se declararon neutros, porque en realidad no tienen unidad. Una parte está con Lula y la parte del norte y del nordeste está con Lula y la parte del sur está con Bolsonaro. Por eso salió Tebet candidata. Es una candidata para que el partido no explotara, ¿no? Pero, digamos, ella apoyó, anunció la votación en Lula, pero yo creo que el principal dato de la campaña electoral desde nuestra conversa el martes sí. pasado es que el PT empezó a hacer manifestaciones de calles, lo que todavía no había hecho, y son inmensas como yo imaginaba. Entonces hizo en Campinas, hizo en Belo Horizonte, después ayer hizo en un complejo do Alemão, que es una favela. Gran favela de Río de Janeiro, hizo una monumental en Salvador. Entonces hay todavía 20 días de campaña. Hubo como una corrección, un ajuste ahí, ¿no? Un cambio de estrategia. Total, total. Qué porque grave. La gente estaba desesperada, no es posible hacer campaña parado, sin ir a las calles, porque Bolsonaro intimida a la gente, dice, mira, no van a ganar, no están en las calles, no lo dejaremos asumir. Entonces es necesario demostrar alguna fuerza, alguna voluntad. Y esto yo creo que es el cambio a observar si esto permanece, si crece, porque es la única manera que yo creo que Lula tiene de garantizar su victoria y después de tener un mínimo de fuerza para hacer un gobierno que no sea, digamos, totalmente controlado por la gran burguesía. Sí. Ahora, qué duro que se recurra a eso porque faltan votos, ¿no? Solamente por eso. Después, si se consigue, cada uno a su casa de nuevo. Y cuando los precisen, los vuelven a buscar. Sin duda alguna, Ángeles. No podría decirlo de manera más exacta. Es exacta, es eso lo que está pasando, ¿no? Es el miedo de perder que hace Lula movilizar la gente. Sí. Pero al movilizar es interesante. Yo acompaño los discursos de Lula. Ya mejoran. Porque si el pueblo está, tienes que hacer una conversa con el pueblo. Entonces, claro. Y las cosas son muy claras. O sea, hay que combatir la hambre, hay que pensar en el empleo, hay que hacer políticas públicas. Es lo básico lo que está faltando aquí en Brasil. Sí, vemos acá imágenes, Ángeles está mirando, y habíamos escuchado esto de que convocaría a una conferencia nacional de los pueblos de las favelas, dijo Lula. La cara de Plinio, ojalá la gente... Sí, sería muy bueno que hiciera esto. Con una determinación muy clara de acabar con las favelas, ¿no? Claro. Pero para allá de lo que va a ser Lula, el hecho del pueblo ir a la calle es en sí muy positivo para los trabajadores. El tema es que después cumplan con lo que resuelven esos encuentros, ¿no? Y esas convocatorias y lo solo que dicen esos discursos, Hernán, como tú sabes muy bien. Si el pueblo está en la calle, como están los estudiantes ahí en el centro, exigiendo que se hagan conquistas republicanas, democráticas, porque si el pueblo no se mueve, la burguesía no recula. Sí, que no se vaya para la casa el pueblo después de la campaña electoral, ¿no? Exactamente. Bueno, Plinio, estamos llegando al mediodía. Se va a venir el debate, ¿no?, entre Lula y Bolsonaro. No sé si hay fecha ya para un primero, si lo manejas. El primer debate va a ser el domingo por la domingo. Noche, a las 8 de la noche. Ah, bien, bien, bien. No, yo creo que, para ser sincero, Hernán, mucho más importante que el debate es la gente en la calle. No, sin duda, sin duda. Eso, el debate es como un espectáculo televisivo, digamos, nomás, ¿no? Circense, sí. Espectáculo circense, un poco de comedia y de mucha tragedia histórica. Sin duda, real. Sin duda. Bueno, vamos a ir cerrando con Becerra da Silva, la música, para cerrar esta columna y, por supuesto, prontos para la semana próxima conversar contigo de nuevo. Ángeles, gran gusto hablar y un elogio particular al Departamento Musical de Radio Centenario, quien en el caso brasileño están en el top, solo cosa de buena calidad. Ahí está Vicente asintiendo con su cabeza. Gracias, abrazo, Plinio. Hasta la próxima. Chao, chao. Fuerte abrazo a todos.